Buenas noches. Por séptimo año, nos da mucho gusto estar contando los años. Nos encontramos aquí, como dice en el programa, de nuevo en el convento de Tepoztlán. Ya para nosotros es el comienzo de actividades de cada año, donde tocamos las cosas nuevas que estamos trabajando, donde arrancamos, donde tomamos aire y muchos abrazos de ustedes. Nos da muchísimo gusto. El año pasado se nos agrandó muchísimo el concierto porque quisimos invitar corridistas y este año queríamos invitar bandas y decidimos que, bueno, que hay que darle espacio a cada evento, que de pronto no es tan bueno crecer para un solo momento, que es mejor ir haciendo las cosas en su tiempo. Entonces, el encuentro de corridistas va a ser probablemente en marzo, ya lo estamos hablando con Marcela para hacerlo, y también el de bandas. Y decidimos volver un poco a los primeros conciertos, que era sencillamente hacer el concierto de Tembembe. Invitamos de nuevo a nuestros amigos de Yolotecuani y después el fandango con tamalitos, atole y abrazos de todos. Lo que acabamos de tocar es una pieza que no habíamos tocado en mucho tiempo, unas folías gallegas de Santiago de Murcia, 1732, que hicimos una versión para arpa y jaranas barrocas. Y ahora vamos a tocar una obra que nunca antes hemos tocado en público, que se llama San Juan de Lima. Esta es una pieza que descubrió un musicólogo americano en un manuscrito español de finales del siglo XVII. Y es un son que así se llama, el San Juan de Lima. Y el chiste es que Sor Juana, de manera completamente independiente, por supuesto, de este manuscrito, escribió unos versos del San Juan de Lima. San Juan de Lima, en unos otros versos que hay por ahí, hace referencia al pirata Lorencillo, que anduvo en el Caribe y que atacó Veracruz y todo esto. Entonces, aunque esté en un manuscrito español, la conexión mexicana es muy obvia. Entonces vamos a tocar esta pieza que nos regaló nuestro amigo Grant Herray, el norteamericano, y lo vamos a juntar con los versos de Sor Juana Inés de la Cruz. Lo vamos a hacer al estilo de Michoacán. Thank you. Bueno, esa es la primera vez en el siglo XXI, o bueno, en la época moderna, que se oye de nuevo este son. Estamos seguros de que tiene una conexión mexicana porque me puse a buscar en Google Earth y el único lugar en este mundo que se llama San Juan de Lima es un pueblo que está precisamente en el estado de Michoacán, en la costa. Entonces, no hay duda de que funciona muy bien como son michoacanos.